Enciendes la vida, el cuerpo y el alma. Tú me llenas completo, me hierves la sangre. Cuando estoy cerca tuyo, hasta el genio me cambia. Porque estando contigo, de mí tú te adueñas. Tú conoces mis sueños, mi norte, mis ansias. Tú alborotas mis ganas, despiertas mi alma. Y no le temo al invierno, porque tu cuerpo es mi almohada y tu piel me desarma, me ciega, me amarra. Y es que tú eres quien conciencia mis caprichos, quien me roba los sentidos, quien me cela y quien me ama, quien me llena de detalles, me conquista y me trastorna y me hace tan feliz. Y es que tú eres el amor que había anhelado, quien me lleva por caminos que jamás había soñado. Tú me envuelves de caricias, tú me cuidas, me motivas, y estoy contigo hasta morir. Caprichos, quien me roba los sentidos, quien me cela y quien me ama, quien me llena de detalles, me conquista y me trastorna y me hace tan feliz. Y es que tú eres el amor que había anhelado, quien me lleva por caminos que jamás había soñado. De caricias, tú me cuidas, me motivas, y estoy contigo hasta morir, porque te amo. Te amo más que a mí.